Muchísimas gracias. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¡Noche de lujo! Bueno, vamos a presentar... Bueno, primero pido un aplauso para esta banda de titanes, por favor. Y ahora cruzamos el charco y la frontera con Tan Tan Go. Buenas noches, Madrid. Un placer compartir esta noche inolvidable con vosotros y con los hermanos de Latinoamérica que están disfrutando también esta noche de este concierto. Al otro lado del charco, seguimos cruzando el río. Es que te olvidaba. ¡Vámonos, Madrid! ¡Oh! no se oye nada más. Muchas gracias, Madrid. Un placer, los cómplices.